Edición de Thanksgiving del podcast de NFL Cover 3, semana 12 de la NFL. Y no por la introducción, quiere decir que solamente vamos a platicar de los partidos de mañana jueves. Vamos a platicar de toda la jornada. Esta semana ya no hay equipos en bye. Juegan todos los equipos ya en lo que es la recta final hacia los playoffs. Entonces vamos a empezar porque hay muchos partidos que tenemos que cubrir. Como siempre nos vamos a ir uno por uno y platicando acerca de cuál es mi outlook o lo que yo veo para el partido. Y daré algunos consejos tanto para fantasy football o cómo creo que se vaya a dar el game flow del juego para aquellos que les guste pues ponerle un poquito de emoción a los partidos. El primer juego, y como es tradición año con año, nos lleva a Detroit, donde los Lions van a recibir a unas Philadelphia Eagles que dan un paso para adelante y cuatro para atrás. Vienen en franca picada estas águilas y por supuesto el cambio a Mark Sánchez no les ha sentado nada bien. Mark Sánchez es quien es, ya lo conocemos, y no es un quarterback productivo o en el cual se pueda construir una ofensiva de forma eficiente. En general creo que el verdadero problema con Filadelfia es que yo creo que Chip Kelly gradualmente ha estado perdiendo el vestidor. Es muy difícil justificar los resultados del equipo considerando que Chip Kelly, predicando un eficiente sistema ofensivo, dejó ir a jugadores como DeSean Jackson, Jeremy Maclin, LeSean McCoy, y se quedó con jugadores como Riley Cooper. Trajo a DeMarco Murray, que no ha funcionado en este sistema, y en general todo lo que tenga que ver con los Eagles es sumamente deficiente y es un desastre. Toda la temporada hemos visto una ofensiva que se ha visto bien en chispazos, pero en el grueso sus resultados simplemente no son buenos. Ahora visitan unos Lions que pues han ganado dos partidos al hilo en virtud de una defensiva que se ha visto sorprendentemente bien. Gran parte del éxito defensivo que están teniendo los Lions es el cornerback Darius Slay. Ha jugado excelentemente bien y ha limitado las opciones ofensivas de los equipos que han enfrentado. Jalori Nata se ve que está sano y está jugando bastante bien recientemente, ¿no? Es un gran jugador, es un jugador muy bueno, un jugador muy productivo, un jugador que está regresando a sus mejores momentos con los Ravens, al menos las últimas semanas ha sido el caso, y creo que en virtud de esta nueva defensiva de los Lions, el equipo ha podido dar un poquito la vuelta, ¿no? Han corrido, recuérdense que la dueña de 90 años, Martha Ford, hizo algunos despidos en la head office, pero los Lions se han visto mejor, están muy lejos de ser contendientes, no va a ser contendientes este año, pero el equipo está en un buen momento, y al menos están encontrando algo en qué colgar el sombrero en su plan para reconstruirse en el 2016. Lo que sí no me sigue gustando mucho de los Lions es Matthew Stafford. La verdad es que lo vi jugar el domingo pasado y me sigue pareciendo un quarterback sumamente limitado, un quarterback de una sola lectura, no puede leer una defensiva y no puede leer un blitz ni ajustar un blitz para salvar su propia vida, ¿no? Es quien es, y creo que el declive de Matthew Stafford ha estado muy amarrado a que Megatron, Calvin Johnson, también ha dejado de ser la personalidad dominante que conocíamos en unos años para acá. Sigue siendo los mejores receptores de la liga, pero está lejos de su nivel de producción pico, que parece ser posiblemente ya haya quedado atrás. Aún así, y considerando el momento en el que están estos equipos, yo le voy a dar mi pick a los Lions. Creo que no en virtud de lo que ellos estén haciendo muy bien, sino en virtud de que Filadelfia es un equipo que se ve completamente desarticulado. Hay una posibilidad de que juegue Sam Bradford, ya sea con Bradford o con Sánchez. Yo creo que los Lions, con su defensiva, van a encontrar la forma de resolver el partido. Es un partido que se me antoja que vaya a estar un poquito torpe, no muy abultado de puntos. La línea está en 45.5, se me hace justamente donde debe de estar, y los Lions están cediendo 2 puntos, ¿no? En este partido en general no me gusta mucho para meterle billetes. Creo que me inclinaría un poquito por los Lions cediendo los 2 puntos. No me gusta el over-under. En términos de fantasy football, pues del lado de Filadelfia, yo la verdad, pues quien tenga de Marco Moore está un poquito comprometido, y Darren Sproles es un buen flex. Los quarterbacks no me gustan, y Jordan Matthews, pese a que había dado un buen despunte en el partido de hace 2 semanas, la semana pasada regresó a su producción habitual, que ha decepcionado este año. Entonces, en general, en fantasy football de Filadelfia, yo evitaría prácticamente a todos los jugadores, salvo a DeMarco Murray, pero como un running back 2. Y del lado de los Lions, posiblemente yo consideraría a Calvin Johnson solamente, Golden Tate como un wide receiver 3, Matthew Stafford con un balón un poco marginal, y no les recomiendo que lo inicien, pero si hay alguna semana en la que Amir Abdullah, este novato de los Lions que prometía mucho desde pretemporada, pero no ha tenido buenos resultados, considerando lo que le hizo Doug Martin a la defensiva de Eagles la semana pasada, si hay algún partido en el que Amir Abdullah va a despuntar, pudiera ser este, ¿no? En general un partido que espero que ganen los Lions, pero un partido accidentado y feo para los espectadores. El siguiente juego, nos seguimos en Thanksgiving. Las invictas Carolina Panthers visitan a los Dallas Cowboys, que teniendo a Tony Romo de regreso, están en un buen momento y se creen capaces de conquistar el mundo. Por ahí Tony Romo mandó un tweet en el que prácticamente decía que lo único que le queda hacer a los Cowboys es ganar todos los partidos, y vaya que la semana pasada lo lograron. Controlaron completamente el reloj de posesión contra los Dolphins, y en virtud de eso, que es algo que le encanta hacer a Dallas, controlar el reloj de posesión, los Cowboys y Romo regresaron al camino de la victoria después de haber perdido siete partidos al hilo. Pues ahora reciben a las invictas Panthers, un equipo que semana a semana sigue demostrando su superioridad contra los rivales. Es un equipo sumamente organizado y con una propuesta sumamente clara y poderosa. Sin embargo, este partido huele a upset, déjenme decirles. Creo que en virtud de que Panthers jugó el domingo, semana corta, tienen que viajar, Dallas está en su casa, tienen el momentum, Romo está de regreso, y la verdad es que los facts no mienten, ¿no? Con Romo los Cowboys van 3-0 esta temporada, y lo que pueden hacer los Cowboys es tener una muy buena defensiva. La verdad es que sí la tienen, una excelente línea ofensiva que les permite correr el balón, y eso les permite que se pueden sentar en el balón y no jugar rápido. Creo que el problema de jugar contra Dallas es cómo son capaces de controlar el grupo de posesión. Pese a que no me gusta mucho el matchup de Des Bryant contra George Norman, esto le encanta hacer a los Cowboys. Creo que van a darle vida a su equipo, quitándole lo invicto a las Panteras. Y pese a que no quiero que suceda, porque yo no quiero que un equipo que tenga a Greg Hardy tenga éxito, creo que los Cowboys van a dar el campanazo mañana y van a mantener vivas las esperanzas de los Cowboys de ganar la NFC East. Simplemente creo que Carolina es mejor equipo, pero se les acumulan algunos anti-win factors. Ya comenté la semana corta el viaje, y yo que veo todos los partidos en Game Pass, veo a las Panteras, es un excelente equipo, pero es un equipo que no me parece que sea un equipo que se va a ir invicto. Van a perder un partido antes de que termine la temporada regular, y este tiene todas las características para que sea el partido en el que pierden. En términos de fantasy football, pues yo iniciaría a Darren McFadden. Creo que va a haber éxito de los Cowboys para poder correr el balón y controlar ese reloj de posesión. Me gusta Jason Witten y me gusta Tony Romo. Quien tenga Des Bryant lo va a iniciar. Yo creo que, pese a que Josh Norman ha anulado a los receptores oponentes, creo que Des siempre tiene el potencial de tener una jugada grande y dar buenos puntos de fantasy. Del lado de Panteras, creo que Cam Newton sigue valiendo la pena, pero no creo que tenga tantas oportunidades de anotar contra esta defensiva de los Cowboys, y creo que van a tener pocas posiciones ofensivas las Panteras. Entonces, expectativas moderadas, pero adelante iniciando a Cam Newton, a Jonathan Stewart, a Greg Olsen, y como un flex por ahí valdría la pena considerar a David Funches, el receptor novato de las Panteras. La línea está en 45.5, de nuevo no me gusta, pero creo que Dallas gana el partido derecho, y creo que por ahí tienen un puntito, ¿no? Entonces sí, creo que Dallas va a ganar, creo que vale la pena tomar los puntos a favor para dar el colchoncito. El siguiente partido es el de jueves por la tarde noche. Los Chicago Bears van a Lambeau Field para jugar contra Aaron Rodgers y unos Packers que regresaron al camino de la victoria la semana pasada. Creo que los Bears venían en un buen momento y siguen siendo un equipo que está encontrando nuevas formas. Jay Cutler sigue jugando bien. La semana pasada se toparon con la defensiva de Broncos, que pues es muy dominante y es muy fuerte, ya lo sabemos. Creo que Chicago tiene poder ofensivo. Ya deben de tener de regreso a Matt Forte, lo cual disminuye mucho el valor de Jeremy Langford en Fantasy Football. Pero pese a todos los escenarios, creo que Aaron Rodgers jugando en casa y después de la actuación que tuvieron en Minnesota la semana pasada, creo que los Packers resuelven este partido. Creo que encuentran la manera de ganar. Finalmente se trata de Aaron Rodgers y finalmente se trata de Jay Cutler, que pese a que lo ha hecho bien, sigue siendo un quarterback que cualquier momento tiene ese chip de autodestrucción. Creo que a Packers le ayuda mucho que Eddie Lacy parece que ya regresó, tuvo un partido muy productivo, y si ese partido le da la motivación que le hacía falta para regresar a ser un corredor productivo, creo que la ofensiva de Packers vuelve a volverse un poco peligrosa. Clave no solamente fue Eddie Lacy, sino que reapareció James Jones, que no sé por qué jugó con una sudadera de gorro abajo del jersey, pero bueno, allá él. Pero creo que Aaron Rodgers ahorita no confía mucho en Devontae Adams, pero tener a Lacy de regreso, a Randall Cobb y tener por ahí el apoyo de James Jones hace que me gusten mucho los Packers para ganar el partido. Creo que Chicago es un buen equipo, creo que lo ha hecho bien, pero Detroit, perdón, y pero Packers es mejor, y creo que en su casa es muy difícil ganarle a Aaron Rodgers, pese a que hace dos semanas Detroit dio la sorpresa. No creo que Chicago pueda hacerlo. La línea nos está en 45 puntos, me encanta el over en este partido, se me hace que está muy baja la línea, creo que fácilmente se va para arriba, y Packers, al momento que checo esto, está cediendo 8.5, se me hacen muchos, creo que gana Packers, porque el partido va a estar más cerrado, entonces yo tomaría a Chicago con los puntos a favor en esta victoria de los Packers. En Fantasy Football, ojo con el estatus de Alshon Jeffery, yo no creo que juegue, vale la pena considerar a Zach Miller, el tight end de los Bears, vale la pena considerar a Martellus Bennett, Matt Forte sí juega, por supuesto, que iniciarlo, y como espero que el partido sea de muchos puntos, hasta con Jay Cutler, para aquellos muy desesperados, yo me animaría. Del lado de los Packers, pues obviamente Aaron Rodgers, Eddie Lacy me gusta para este partido, que sigue tomando momentum después de su buena actuación la semana pasada, Randall Cobb y James Jones como un flex, por ahí puede dar la sorpresa con algún touchdown, pero ganan los Packers, esto es lo divisional, y se mantienen a tambor batiente para competir por el título divisional, que al momento están peleando con los Vikings. Y hablando de los Vikings, el siguiente partido nos muestra a los Vikings visitando a unos Halcones de Atlanta que siguen decepcionando. Es un equipo que nos impresionó mucho por el poderío ofensivo que estaba completamente centralizado en una explosión anormal de Devonta Freeman. Pero las últimas semanas, y pese a que tuvieron una semana de descanso, estos Falcons simplemente no están teniendo buenos resultados. Matt Ryan sigue cometiendo errores garrafales y la ofensiva, pese a que en papel tiene excelentes jugadores, no está bien articulada, no funciona, y la contusión, de Devonta Freeman, que lo cual pone en riesgo un tanto su disponibilidad para el juego del domingo, pudiera ser un poco arriesgada. Para aquellos que crean que Tevin Coleman es un buen reemplazo, pues por volumen pudiera serlo, pero la verdad de las cosas es que Tevin Coleman desde colegial es un running back incapaz de romper tacleadas, y yo no creo que vaya a ser una buena opción esta ofensiva de los Falcons. Pudiera estar equivocado, pero no es un running back que pase ni eye test. Yo creo que es un running back sumamente limitado, que ni siquiera se va a acercar a los resultados que tuvo Devonta Freeman al principio, pero bueno, pudiera estar equivocado. Obviamente Julio Jones sigue siendo una de las mejores opciones ofensivas de la liga, y creo que Matt Ryan lo va a seguir buscando, pero creo que hay mucho que pulir del lado de los Falcons como para considerarlos un equipo realmente sólido. La verdad es que han perdido partidos contra los Buccaneers, perdieron la semana pasada contra unos Colts sin Andrew Luck, y por eso entrecantaron muchísimo con Tennessee hace algunas semanas. Entonces, los Falcons están en un mal momento, y en el grosso de las cosas, estos Vikings son mejor equipo, pese a que Bridgewater me sigue pareciendo bastante mediocre, bueno, pero teniendo la mediocre, no hace nada espectacularmente bien, pero tampoco hace las cosas mal. Es un game manager más que nada en una ofensiva que siempre y cuando se recargue en Adrian Peterson va a ser productiva, y esa ofensiva favorece mucho a una defensiva ruda que le gusta a Mike Zimmer, y que la verdad ha sido de las mejores de la campaña esta temporada. Yo creo que los Vikings ganan este partido. Creo que algo que no me gustó de Vikings la semana pasada es que no corrieron suficiente con Peterson, y eso le dio una ventaja a Green Bay. Creo que el coach Zimmer aprende de este error, le va a dar unos 25-30 carreos a Adrian Peterson, y creo que estos Falcons, que ya no espantan a nadie, van a perder su segundo partido consecutivo, o tercero, no me acuerdo, considerando la semana de descanso in between, pero los Vikings simplemente son mejores, y sabiendo que posiblemente Packers gane mañana, van a tener la motivación adicional de mantener el paso para ganar la NFC North. Estos Vikings simplemente son sencillamente mejores. En términos de fantasy fútbol, pues ya platiqué de Adrian Peterson, por volumen y por talento, es un nuevo running a iniciarlo. Me gusta el partido por Stephon Diggs, pese a que sus performances han estado una semana sí, una semana no, esta es una semana en la que yo me arriesgaría con él. Y Kyle Rudolph también puede ser una buena opción del lado de los Vikings, sobre todo considerando la escasez en tight ends. Del lado de los Falcons, pues ya comenté que no me gusta nada Tevin Coleman, pero habrá quien por perseguir volumen lo inicie, buena suerte con eso. Julio Jones adelante. Si no juega Leonard Hankerson de Falcons, Tammy y Roddy White suben un poquito su valor. Para quien esté buscando un wide receiver en el waiver wire o un cerrado en el waiver wire, considero ellos los dos contingente a que no juegue Hankerson, pero yo espero que los Vikings ganen este partido. La línea al momento que checo esto está en 46 puntos, se me hace baja, consideraría el over de 46 puntos. Los Falcons son favoritos cediendo un punto. Si creo que Minnesota gana el partido, no tengo ningún problema en tomar el puntito adicional. siguiente partido nos muestra a los Bengals, que vienen de perder un excelente duelo domingo por la noche contra los Cardinals. Reciben unos Rams que me frustran, porque yo quiero que los Rams sean mejores. Recuerdo mucho este equipo, como me gustaba verlos cuando tenían a Kurt Warner y a Isaac Bruce y a Marshall Faulk, y desde entonces es un equipo que ha sido bastante gris, no figura, y pese a que tienen todas las piezas en la defensiva, yo creo que ya es momento de decir que Jeff Fisher es uno de los coaches más sobrevaluados de la liga. Es un coach sumamente mediocre y con un récord que pues posiblemente está muy justificado en que apareció en el Super Bowl hace algunos años, pero la verdad es que es un coach que no ha podido darle la vuelta a este equipo. Los Rams siguen siendo un equipo de media tabla, un equipo de 7 y 9, de 8-8, y están muy lejos de despuntar. No entiendo por qué Fisher decidió centrar a Nick Foles para jugar a Case Keenum antes de que Keenum se golpeara la cabeza. En el partido pasado estaba jugando terrible, no peor que Nick Foles, no creo que justificara ese movimiento, y me queda claro que esta ofensiva de Rams no va para ningún lado, lo cual también está empezando a limitar el valor de Todd Gurley, ¿no? No queda duda que Todd Gurley es un fenómeno, un jugadorazo, pero las oportunidades de hacer touchdowns van a ser muy pocas. Yo creo que a menos de que Gurley rompa acarreos de 50, 60 yardas o de 40 yardas y se vaya hasta las diagonales, va a batallar mucho en anotar, porque esta ofensiva simple y sencillamente no sirve. La defensiva es muy decente, pero jugando con una ofensiva que siempre está metiendo en problemas con errores de balón o con excesivo tiempo en el campo porque no pueden obtener primeros y dieces, creo que la defensiva eventualmente también se quiebra, ¿no? Estos Rams son sumamente deficientes y siguen siendo el equipo mediocre que han sido, y pese a que yo quiero que sean mejores, no parece ser que vaya a ser este año. El dueño de los Rams tiene que correr a Jeff Fisher. Jeff Fisher ya no sirve. Y los Bengals, pues, han perdido dos partidos al hilo, pero siguen siendo un equipazo, ¿no? Es una ofensiva sumamente potente que no va a tener problemas en lidiar con estos Rams. Creo que el partido me encanta para todos los skill position players ofensivos de los Bengals. Creo que Green, Jones, Eifert, Dalton, Giovanni Bernard y Remy Hill, todos son buenas opciones en fantasy, cada uno con sus respectivas expectativas. Del lado de los Rams, pues posiblemente yo solamente iniciaría a Todd Gurley, pero no esperen un partido monstruoso de 200 yardas y 2 touchdowns. Creo que la ofensiva de Rams no está dando lo suficiente para justificar esa situación. El partido está en 42 puntos. No voy a tocar el over-under, pero al momento que checo eso, los Bengals están cediendo 7.5, 8 puntos, según en qué sitio chequen la línea. Yo creo que Bengals gana este partido y lo deben de hacer por un margen amplio, ¿no? Entonces, yo sí me arriesgaría a ponerle billetes a los Bengals cubriendo este spread. Simplemente son un mejor equipo, urgido de una victoria, regresan a casa y van a obtener la victoria. Los Houston Texans, ganadores de 2 partidos al hilo, reciben unos Saints que vienen de descanso. Y hay que reconocer, la defensiva de los Texans se ha puesto las pilas, está sacando la casta, J.J. Watt está dejando ser una bestia, y por ahí está Jadeveon Clowney, nos está dando de qué hablar. Entonces la defensiva está en un buen momento, pero la ofensiva sigue siendo un one-trick pony que se llama DeAndre Hopkins. Que DeAndre Hopkins es una bestia que parece no tener, una bestia que no parece tener remedio, que hasta Darrell Revis se vio atragantado con él. Creo que estos Texans son un equipo que tiene deficiencias y tiene huecos muy claros y están muy limitados ofensivamente. Pese a que la defensiva de los Saints ha sido una porquería, la peor de la liga y de lejos, y pese a que esto sugeriría que los Texans deberían de ganar el partido, yo creo que, considerando que ya corrieron a Rob Ryan y que espero que haya algunos cambios a favor para hacer un poquito mejor a la defensiva de los Saints, yo creo que Drew Brees va a encontrar la forma de mover el balón contra esta defensiva de los Texans y hacer más puntos de lo que la misma ofensiva de los Texans puede generar. Ahí me encanta el partido para que los Saints lo ganen de visitantes. Creo que le sentó bien el descanso, le sentó bien correr a Rob Ryan, y creo que Drew Brees va a encontrar la forma de ganar este partido. Simplemente es mucho mejor alternativa que TJ Yates, y creo que el arsenal ofensivo de los Saints se justifica más para considerarlos como el mejor equipo en este duelo. Entonces, en términos de fantasy fútbol, pues no tengo que hablar de DeAndre Hopkins, inicienlo con toda confianza, es una bestia, es de los mejores receptores de la liga. Del lado de los Saints, me encanta el partido para Drew Brees, para Brandon Cooks y para Mark Ingram. Por ahí Ben Watson podría ser un buen sleeper, Willie Sneed no tanto, yo lo sentaría. La línea está en 47.5, se me hace muy alta, pero el favorito son los Texans, están siendo 3 puntos. De nuevo, si creo que Saints gana, tomo 3 puntos para rectificar mi posición un poquito y asegurar un poquito más mi apuesta. Yo le doy mi pick a los Saints. El siguiente juego nos lleva a Indianapolis, un equipo que sorpresivamente ganó en Atlanta la semana pasada. Ahora regresan a casa para recibir una ofensiva de los Buccaneers que está completamente articulada y está entrando en un excelente momento. Esta ofensiva de los Buccaneers está demostrando capacidad de generar diferentes opciones. En el partido pasado vimos un juego bestial de Doug Martin, pero por ahí hubo muchísimos jugadores que figuraron y que le dieron a James Winston un partido de 5 touchdowns. Yo creo que no entiendo por qué, o no encuentro ningún argumento que justifique que Indianapolis sea el favorito en este partido. La verdad es que estos Colts le ganaron un equipo que viene en picada, que son los Falcons, ya lo platicamos, pero no creo que sea mejor que los Buccaneers. Me gusta este partido para que los visitantes Buccaneers se roben la victoria. Creo que el potencial ofensivo de los Buccaneers, y considerando que tiene una excelente defensiva contra la carrera, limita demasiado las opciones ofensivas de los Colts. Entonces, yo le voy a dar mi pick a los Buccaneers, otro underdog que creo que gana. Si le están dando 3 puntos, los tomo y ahí estarán mis billetes. En términos de fantasy football, pues me encanta el partido para Mike Evans, Doug Martin, Vincent Jackson como wide receiver 2. Hay que checar el status de Seferian Jenkins. Si juegan, hay que tomarlo en cuenta. Pero paren de contar, yo no iniciaría a nadie de los Colts, y eso incluye a Frank Gore. La defensiva contra la carrera de los Buccaneers es muy decente, y Frank Gore la verdad es que no está teniendo un desempeño en la temporada que justifique iniciarlo. El underdog gana el partido de visitante, victoria para estos Buccaneers que cada vez se ven un poquito mejor y al parecer están enderezando el rumbo a tomar la dirección correcta. Me gustan mucho los Bucs en este partido, pick seguro, entonces yo los tomaría con los puntos. ¿Alguien más lo quemó en fantasy football la semana pasada? Philip Rivers. A mí sí, tuve que descansar a Eli Manning porque los Gigantes estaban en bye. Inicié a Philip Rivers y puso un huevo de 5 puntos. Y me di cuenta por ver el partido que estos Chargers no sirven, ¿no? Ya ni siquiera vale la pena mencionar. Están sumamente lesionados, la línea ofensiva es una basura, no tiene un juego terrestre, la defensiva es bastante chafa también, y Philip Rivers simplemente con las armas que tiene ya no está funcionando, ¿no? Ya no está Keenan Allen, los receptores que tiene ahorita, todos pensábamos que Stevie Johnson podría figurar, pero estos Chargers ya no tienen nada por qué jugar. Son un mal equipo en un mal momento, se encuentran sumamente desmotivados, y ya, como siempre menciono semana a semana, ya ni siquiera sabemos si se van a quedar en San Diego. Creo que este es un partido que se le acentúa perfectamente a los Jaguars, los locales Jaguars, para ganarlo, pese a que Blake Bortles sigue siendo una montaña rusa de subidas y bajadas. Creo que los dos receptores de los Jaguars, Allen Hurns y Allen Robinson, son excelentes, excelentes armas que Philip Rivers simplemente no tiene. Y TJ Yeldon también está empezando a ser un factor importante, ¿no? No creo que los Jaguars hagan nada excepcionalmente bien, simplemente hacen más cosas bien que los Chargers, y creo que simple y sencillamente estos Chargers ya no tienen nada por qué jugar, y los Jaguars muy calladamente siguen en la pelea por la corona divisional, y creo que esta es una situación ideal para que ganen su segundo partido consecutivo al hilo. Estos Chargers ya no tienen nada por qué jugar, están cediendo 4 puntos, los Jaguars no me gustan, digo, si los Jaguars no son tan buenos, creo que van a ganar el partido, pero no suficientemente buenos para justificar dar más de 3 puntos, que son su localía, ¿no? Entonces yo me alejaría de esta apuesta. El partido está en 46.5, se me hace que está justamente donde debería de estar, pero no creo que haya tantos puntos, posiblemente le echaré un ojo con un poquito de reserva al under en esta victoria de los Jaguars. En fantasy football yo no iniciaría a nadie de San Diego más que a Danny Woodhead en una liga PPR y Antonio Gates por las escasas de tight ends. En este momento odio a Philip Rivers, entonces no lo puedo recomendar a nadie. Del lado de Jacksonville, pues ya hablamos de, me encanta Blake Bortles, los dos receptores, TJ Yeldon y hasta Julius Thomas lo consideraría. Victoria para los Jaguars. Los Buffalo Bills visitan los Jefes de Kansas City y muy calladamente los Jefes han ganado todos sus partidos, los últimos 5 partidos o los últimos 6 partidos, y han mantenido a sus rivales en 6 semanas consecutivas abajo de 18 puntos. La lección aquí es que la defensiva de los Chiefs está jugando de manera fenomenal. Y no creo que esta defensiva jugando en Arrowhead vaya a tener problemas en mantener a raya a unos Bills que ya los vimos el lunes a la noche contra los Patriotas. Son un equipo torpe, un equipo indisciplinado y un equipo que tiene atletas, pero no tiene jugadores inteligentes más allá de LeSean McCoy. Tarot Taylor, pese a que es un buen atleta y puede extender jugadas con sus piernas, es un quarterback sumamente limitado, que la verdad yo no creo que vaya a llevar a los Bills a ningún lado decoroso. Creo que Bills sigue siendo un equipo que es quien es, pese a que lograron presionar a Tom Brady y a ponerle presión, a tener cierto nivel de éxito en desarticular la ofensiva de los Patriots. Hay que considerar que el partido de lunes era un partido de ajuste para unos Patriots que no tenían a Julian Edelman por primera vez en la temporada y que estuvieron ajustando la línea ofensiva literalmente todo el partido. Eso le sirvió a Rex Ryan para mandar muchas cargas de pase que pudieron afectar a Brady en cierta medida, pero finalmente el mejor equipo ganó, y algo que tienen los Patriots es que ganan los partidos aunque sean de forma fea. Los Chiefs no van a hacer muchos puntos, van a mantener la ofensiva de Bills a raya, pero la mejor unidad en el campo, considerando ambos equipos, es la defensiva de estos Chiefs, que ya como ya comenté, tiene un excelente momento. Aunque no me gusta Alex Smith, ni me gusta la ofensiva de los Chiefs en general, jugando en casa, deben de encontrar la forma de ganarle a estos Bills, que la verdad no hacen nada especialmente bien, ni nada especialmente mal, simplemente son mediocres. Victoria para los Chiefs. En Fantasy Football, pues del lado de los Bills yo solamente consideraría a LeSean McCoy, y con ciertas reservas contra esta defensiva. Del lado de los Chiefs, pues posiblemente Travis Kelce, Jeremy Maclin y Charcandrick West, con expectativas un poco moderadas, porque la defensiva de Bills es un poco decente. El partido nos está dando 41 puntos y medio, se me hace que está justamente donde debe de estar. Yo no lo tocaría, por ahí búsquense una apuesta de menos de 20 puntos en la primera mitad o algo por el estilo, esa yo la tomaría. Los Chiefs están cediendo 6.5, se me hace mucho, creo que ganan el partido, pero si me vas a dar 6.5, entonces yo se los pongo a Buffalo, y en apuestas toman los Bulls, a los Bills con el spread a favor en esta victoria de los Chiefs. Ay, el siguiente partido me da ganas de, me produce náuseas. Los Dolphins, un equipo sumamente pedestre y mediocre visitando los Jets, otro equipo sumamente mediocre y pedestre. Es un duelo divisional que la verdad ya no tiene muchas implicaciones, porque yo considero que ambos equipos no van a hacer nada de su vista temporada, y la verdad está muy difícil de leer porque ambos equipos son francamente malos, ¿no? Ningún equipo tiene nada claro en cuál podamos colgar el sombrero. La defensiva de los Jets se vio excelente las primeras 5 semanas de la temporada, pero últimamente ya es una coladera, y hasta su mejor pieza, Darrell Revis, está empezando a ceder jugadas largas. Y pues la ofensiva también está empezando a mostrarnos quién es el verdadero Ryan Fitzpatrick, que debería ser siendo el quarterback titular, pero pues ya sabemos quién es, un quarterback sumamente limitado. Y pues la verdad también vi los Dolphins la semana pasada contra Dallas, y pues yo lo siento por todos los fans de los Dolphins, es un equipo muy popular, pero yo, mi punto de vista, yo no veo nada especial en Ryan Tannehill. Es una versión 2.0 de Matthew Stafford, con un techo muy, muy, muy bajito y un piso que lo pone en la parte de los 20 para abajo, en los mejores quarterbacks de la NFL. Yo no creo, entiendo por qué lo designaron un quarterback de franquicia, creo que tiene potencial, creo que puede mejorar, pero sus pases largos son un volado, siempre están fuera de lugar, es un quarterback sumamente errático, y lo que no entiendo en particular de los Dolphins es por qué abandonan la carrera tan rápido. Lamar Miller es un muy buen jugador, y el partido pasado contra Dallas, al principio, en la primera serie ofensiva, se veía que Lamar Miller pudiera correr el balón, y lo estaba teniendo éxito haciéndolo. Al cabo de un rato, no sé si porque quisieron darle oportunidad a Tannehill, pero se alejaron del juego terrestre, y luego cuando lo quisieron establecer ya demasiado tarde porque estaban jugando con el marcador en contra. No me gusta cómo plantean los partidos los Dolphins, creo que es un equipo que no está capitalizando su talento, y creo que es un equipo que simplemente está en muy mal momento. El partido pasado, pese a que tenían a Dan Campbell como head coach, cometieron los mismos errores que cometían cuando tenían a Joe Fielding, ¿no? Entonces, no entiendo bien qué está pasando aquí, no confío en Tannehill, el único jugador, los únicos dos jugadores que, pese a que tienen jugadores talentosos los Dolphins, siempre sencillamente no lo saben utilizar, sus planes de juego no me gustan, y creo que son sus peores propios enemigos. Y pues por otro lado tenemos unos Jets que, ya comenté, la defensiva se está deshaciendo, y la ofensiva empieza a mostrar limitantes en cuanto a quién es su quarterback. Sin embargo, siguen encontrando la forma de hacer puntos, y siguen anotando en virtud de que tienen buenas armas ofensivas en Chris Ivory, Brandon Marshall y Eric Decker. Finalmente perdieron el partido pasado contra Houston, pero hicieron puntos. Yo creo que por jugar de locales, y considerando que son los Dolphins, que es un equipo que yo he aborrecido toda la temporada por mediocres y porque se han quedado cortas expectativas, yo no voy a dar el pick a los Jets con muchísimas reservas y casi casi recargándome nada más en que son locales. Ambos equipos están en un mal momento y ninguno de los dos me gusta en particular. Entonces yo le voy a dar el pick a los Jets. En términos de fantasy fútbol, pues consideraría a Lamar Miller consideraría a Lamar Miller del lado de los Dolphins y nada más, posiblemente Jarvis Landry, y del lado de los Jet, pues obviamente Becker, Marshall, Ivory, y quien esté increíblemente desesperado y necesita un quarterback, pues echen un ojo a Ryan Fitzpatrick, pero no esperen grandes cosas ni que los lleve a la victoria en la semana. La línea de este partido está en los Jets cediendo 3.5 según la línea, partido en 42 puntos. No me gusta el over-under, pero consideraría con un poquito de reservas y espero que la línea baje, pero si el partido para los Jets queda en menos 3 o menos, tomaría los Jets porque la localía vale 3 puntos. Si es menos que eso, el partido es un pique, me creo que van a ganar el partido, ¿no? Pero este es un partido que de preferencia aléjense de él, va a ser un partido feo que no va a tener mucho que ofrecer. El siguiente juego nos muestra a los Oakland Raiders visitando a unos Tennessee Titans que pues son un equipo que empieza a tener forma, ¿no? Siguen siendo un equipo que pierde partidos, pero la defensiva es buena, al menos es respetable. Y por otro lado tenemos unos Raiders que pues siguen atragantando con rivales que en papel deberían de vencer. Pese a que la semana pasada yo le di el pick a los Lions y cumplieron, yo creo que estos Raiders me sorprende como lo limitante que se han visto últimamente, ofensivamente hablando, ¿no? Ya comenté del lado de los Lions que Darius Slay ha sido un excelente corner que anuló prácticamente a Mari Cooper la semana pasada, pero los Titans no tienen a alguien así, entonces creo que los Raiders van a enfrentar a un equipo que es un poquito más vulnerable que los Lions en virtud de defensiva secundaria. Sin embargo, los Titans, pues Marcus Mariota es un buen quarterback, novato y todo, pero tiene buenos momentos, y la defensiva secundaria de los Raiders pues deja bastante que desear. Finalmente, y que el partido es difícil de leer, yo creo que me gustan los Raiders para punto de rebote, simplemente tienen más argumentos ofensivos que los Titans y creo que es un buen punto de rebote para que gane una victoria a domicilio, ¿no? Creo que finalmente es un equipo que tiene un poquito más talento y pese a que los Titans pudieran dar un poquito de pelea, creo que los Raiders deben de llevar esta victoria. El partido está en 44 puntos, se me hace bajo porque creo que las defensivas de Raiders en particular han de tener muchas yardas, lo cual los va a tener a tambor batiente y también deben de poder anotarle a los Titans para mantener el paso. Entonces le voy a dar el pick a los Raiders, el partido está en 44, le echaré un ojo al over, los Raiders están cediendo solamente un puntito y pues no tengo muchos problemas, ¿no? Creo que son el mejor equipo y sí lo son, creo que deben de poder ganar a los Titans y cubrir el punto que están dando de spread. El siguiente partido, los New York Giants visitan a los Redskins. Estos Redskins que pues hace 2 semanas destruyeron a los Saints, pero pues la semana pasada los Panthers los destruyeron a ellos, ¿no? Los Redskins no son un buen equipo. Han tenido buenos momentos y Kirk Cousins ha tenido buenos momentos, pero en general es un equipo que está muy falto de talento y siguen teniendo un quarterback que es mediocre. Su juego terrestre funciona cuando van arriba en el marcador, pero cuando van abajo del marcador ponen el juego en manos de Cousins y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces ahora juegan contra unos Giants que pues muy calladamente creo que nos demostraron que pueden jugar contra los mejores de la liga, casi le ganan a los Patriots, y es un equipo que el bye week de semana 11 les sienta muy bien. Van a jugar este partido teniendo de regreso a sus mejores piezas defensivas, van a tener de regreso a Prince Amukamara, van a tener de regreso a Devon Kennard, y acaban de contratar a Hakeem Nicks como una pieza a la ofensiva. Nicks es un jugador que pues tiene su historia con los Giants, pero las lesiones en la rodilla y en los talones y en la planta del pie le quitaron toda su velocidad. Es esa falta de velocidad lo cual no dejó tener éxito con los Colts. La falta de velocidad fue lo que no hizo que se quedaran los Titans. Pero hay que tener en contexto que la falta de velocidad es relativa a querer usar a Hakeem Nicks como un ex wideout. Pero yo creo que Gigantes tienen Odell Beckham su ex wideout. Y creo que Hakeem Nicks puede jugar un rol de possession receiver que puede ser relativamente efectivo. En general, y muy claramente, la ofensiva de los Giants es la tercera en la liga. Le hacen puntos a quien sea. Y creo que el problema de los Giants es que no han podido cerrar partidos. Pero Tom Coughlin es un excelente head coach. Yo creo que va a corregir algunos de los problemas que tienen los Giants. Y creo que saben que si le pueden jugar a los Patriots y llevarlos hasta el límite y casi ganarles, creo que saben que le pueden ganar a cualquier equipo. Yo estoy muy confiado en que Gigantes gane este partido. Creo que Odell Beckham se va a volver loco contra la terrible secundaria de los Redskins, y creo que en general que todo el arsenal ofensivo de Eli Manning se va a ver muy bien en este partido. Saben que necesitan la victoria. Es muy posible que para cuando jueguen Gigantes, Dallas y Filadelfia ya hayan perdido sus partidos, y saben que ganándole a Washington van a tomar dos partidos en la ventaja por la carrera divisional. Creo que Gigantes no va a desaprovechar esta oportunidad y creo que van a ganar el partido, ¿no? En términos de fantasy fútbol, todo lo que sea pass catcher de Gigantes me gusta. O del Beckham, obviamente, Eli Manning, Ruben Randall y Dwayne Harris, yo los iniciaría en fantasy fútbol. Ninguno de los corredores, porque no sabemos de los cuatro que usan cuál va a ser el que vaya a ser productivo. Del lado de los Redskins, pues Jordan Reed, si juega, hay que checar su estatus. DeSean Jackson son buenas opciones. Esto es un partido de muchos puntos, pero creo que los Giants lo van a ganar. En términos de apuestas, está en 46.5. Me gusta el over. Y Giants está cediendo 2 puntos. Aunque sean visitantes, yo creo que los Giants van a ganar este partido y lo van a ganar más o menos por un touchdown. Entonces, all-in con los Gigantes. Les tengo mucha fe esta semana. Que sigan solidificando el liderato en la NFC East. Y final. Siguiente partido. Los Cardinals visitan a los 49ers. Los 49ers que pues ya se rindieron con Colin Kaepernick. Lo mandaron a que se operara el hombro y lo pusieron en injury reserve. No más Kaepernick este año. Yo dudo que Kaepernick regrese con los 49ers. Mientras tanto van a seguir jugando con Gabbert. Es un equipo pues que ya no tiene mucho que ofrecer. No sabemos quiénes son los 49ers. No voy a tener mucho a platicar de ellos. Y reciben a sus rivales divisionales los Cardinals, que francamente es uno de los tres mejores equipos de la liga, en mi opinión. No van a tener problemas en ganar este partido. El arsenal de Carson Palmer simple y sencillamente es muy superior a cualquier cosa que tengan que ofrecer los 49ers, que en este duelo en particular están completamente overmatched. En términos de fantasy fútbol, ojo con Sean Drone en ligas de PPR. Como Blaine Gabbert es muy limitado, le encanta tirarle cortito en puros checkdowns, entonces en puros puntos basura, creo que Sean Drone está volviendo una opción viable y nada más. Del lado de los Cardinals, pues cualquier opción del juego aéreo de Bruce Arians y de Carson Palmer está valiendo la pena semana a semana en fantasy fútbol. Larry Fitzgerald seguro, John Brown, Floyd, Chris Johnson. Este es un partido que deben de ganar y deben de ganar muy, muy tranquilos, ¿no? La línea está en 44.5. Creo que el partido se va arriba de eso. Lo que sí no me gusta es Cardinal cediendo 10.5 puntos de visitantes. Eso se me hace muy agresivo, entonces yo no lo tocaría, pero sí le echaré un ojo al over. El siguiente partido, en mi opinión, es el partido de la semana. Los Steelers visitan a los Seahawks. Unos Seahawks que parece ser que le ganan los equipos chavas, pero pierden contra los equipos buenos. Y en mi opinión, los Steelers son una de las mejores ofensivas de la liga y creo que van a CenturyLink a ganar el partido. Unos Seahawks que simplemente no son lo que creíamos que iban a ser. Creo que es un equipo que nunca va a poder arreglar la... Bueno, no nunca, pero esta temporada no va a poder arreglar la ofensiva. Creo que es un equipo limitado. Siempre han estado limitados en cuanto a opciones en pase aéreo y se han recargado mucho en el juego terrestre. Y en el juego terrestre tienen una joya, ¿no? Tienen a Thomas Rawls, que cuando ha iniciado, vaya que ha dado resultados, va a iniciar de nuevo. Es muy posible que Marshawn Lynch pierda el resto de la temporada por una hernia que se acaba de operar. Y pues en mi opinión, Rawls a estas alturas del partido es mucho mejor opción que Lynch. Entonces creo que el juego terrestre de los Seahawks va a funcionar. Sin embargo, creo que la defensiva de Steelers ha sido muy sólida, sobre todo contra la carrera. Y creo que la ofensiva funciona, y funciona bastante bien. Entonces, yo creo que le van a volver a hacer puntos a la defensiva de Seattle, lo cual va a forzar a Seattle a abandonar un poquito el juego terrestre. Y creo que, muy sorpresivamente, de domicilio, creo que estos Steelers hacen un statement game y le arrancan una victoria a estos Seahawks, que creo que no van a terminar de encontrar forma toda esta temporada. El partido está para 45 puntos, se me hace bajísimo. Si yo tengo una apuesta segura esta semana, o que yo creo que es muy seguro, es el over en este partido. Este partido fácil se va a ir arriba de 45 puntos. Los duelos entre equipos de la AFC contra la NFC siempre son los demás puntos. Fácil se va arriba de 45 puntos. Y sí creo que los Steelers van a ganar el partido. Y son los underdogs. Tomaré los puntos que están dando los Seahawks. No creo que están saliendo 3.5, 4, son donde cheque el sitio. Creo que Steelers gana. Tomo los puntos para asegurar mi apuesta. Pero este es un partido que se me hace el de la semana. Sumamente interesante. Ya veremos qué tal si las expectativas que tengo se cumplen. El siguiente juego, los New England Patriots visitan a los Broncos. Unos Broncos que no van a tener a Peyton Manning. Ya confirmaron que al menos habrá 2 semanas más de Brock Osweiler. Y la verdad es que pues Osweiler lo hizo bien. No hizo nada espectacular, pero comandó bien la ofensiva. Le permitió a la defensiva de Denver restablecerse y no cometió errores. movió bien el balón, permitió habilitar el juego terrestre, y creo que los Broncos jugaron muy safe, pero sin cometer errores y sin estar en problemas. Entonces creo que los Broncos están mejor ahorita con Bruce Weiler que con lo que estaban teniendo de Peyton Manning. Del lado de los Patriotas, pues la pregunta con los Patriotas es cuántas lesiones más pueden tener antes de que se empiecen a notar que ya no pueden ajustar. Y yo creo que esta es en la semana en el que pierden el invicto, ¿no? Simple y sencillamente es Dion Lewis, es Julian Edelman, son varios linieros ofensivos, es Danny Amendola, y creo que jugando en Denver contra esta defensiva de los Broncos, contra unos Broncos que no van a ser nada espectacular, pero van a jugar seguro, creo que esta es la semana en que los Patriots pierden lo invicto, ¿no? Creo que Patriots es el mejor equipo de la liga, creo que van a ganar el primer seed de la AFC, creo que son el mejor equipo de la Conferencia Americana y de la NFL, pero no creo que sean material de 16-0, creo que pierden este partido en virtud de que ya es demasiado las lesiones, ¿no? Creo que eventualmente eso va a pasar factura. Le voy a dar la victoria a los Broncos. En términos de fantasy football, pues hay que seguir iniciando a Brady y a Gronk. Yo me alejaría del juego terrestre de los Patriots, posiblemente Brandon LaFeo como un flex. Del lado de los Broncos, pues la defensiva me gusta, pese a que sea contra Tom Brady, me gusta de Marius Thomas, me gusta Ronnie Hillman y Emmanuel Sanders con un poquito de expectativas moderadas, ¿no? Creo que Broncos da la sorpresa y gana el partido. La línea de este partido está en 43 puntos, además es donde debe de estar, no creo que haya muchos puntos en este juego. Creo que el partido se va a parecer un poquito de lunes entre los Bengals, entre los Patriots y los Bills. No tan torpe, pero sí creo que es un partido de bajos puntos. 43 puntos se me hace donde está el número. Los Patriotas están cediendo 3 puntos. Entonces quiero decir que Broncos es favorito. Broncos es, perdón, underdog en su casa. Entonces yo creo que Broncos van a ir al partido. Tomo los puntos y descabezan a los invictos Patriotas esta semana. El último partido, alguien lo va a ver. Son los Ravens visitando a los Browns. Qué partido tan asqueroso, no hay nada que ver aquí. Johnny Manziel no va a ser el titular. Johnny Manziel no puede dejar el pomo y ya lo mandaron a la banca otra vez. Y del lado de los Ravens, pues veremos a Matt Schoff, porque Joe Flacco está afuera todo el año. Entonces este es un partido en que simplemente no hay nada que ver, ¿no? Yo creo que los Browns van a ganar porque los Ravens, lo último que les faltaba para poner el último ataúd a una temporada catastrófica fue la lesión de Joe Flacco y de Justin Forsett. Entonces, sin detenerme mucho en este partido, simplemente creo que los Browns ganan. Son un equipo malo también, pero creo que los Ravens ya colgaron el sombrero, no quieren saber nada del 2015, ¿no? Yo no iniciaría a nadie de fantasy football en este partido, simplemente, posiblemente Gary Barnes solamente, pero este es un juego que hasta, no sé, no inspira absolutamente nada. Creo que los Browns ganan, están cediendo solamente 3 puntos, lo cual es la localía, realmente el partido es un pick'em, entonces le voy a dar el pick a los Browns y ahí yo pondría mis billetes. Y bueno, con esto me fui un poquito rápido en todos los partidos porque eran muchos, pero pues ya está el podcast, escúchenlo, difúndanlo, consigan que haya más suscriptores. Recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para los verdaderos fanáticos de la NFL. Soy Joaquín, estamos en @NFLCover3-MX. Platicamos la semana que entra, disfruten los juegos de Thanksgiving, disfruten la jornada de domingo y platicamos el siguiente jueves. Saludos.